Programa ya emitido. Programa ya emitido. Porque el cielo hay que construirlo acá. Hay que construirlo acá. Abajo. Abajo. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. No perder lo colectivo. Mucho se habla en estos días, y se seguirá hablando hasta octubre, sobre los proyectos de país que están en pugna para las elecciones. Se habla de lo que se perdería o ganaría según quien triunfe, y entonces aparecen logros conquistados a nivel político, económico y social, que es fundamental mantener o no, según quien opine sobre este tema. Pero lo que se ha hecho patente en estos años, que no ha quedado en una utopía o en una militancia testimonial, y que para mí es lo más importante, es la centralidad de lo colectivo, de ser parte de un proyecto político que no solo te atiende, sino que también te hace sentir parte del mismo. Los sujetos, como dice Rubén Dri, solo nos realizamos en lo colectivo, y es allí donde crecemos como humanos y humanas, cuando con otras y otros compartimos sueños, caminos y construcciones comunes. En el devenir de nuestra patria, esto es igual a ser parte del movimiento nacional y popular, que desde Irigoyen hasta nuestros días se ha nutrido y nutre de distintas tradiciones políticas de lucha y compromiso en la construcción de un país más justo e igualitario. Peronismo, izquierda nacional, anarquismo, radicalismo popular y otras que con sus diferencias y contradicciones deberían caminar juntas, ya que lo puro no existe y en política tampoco. Estamos en un momento clave en donde nuestras decisiones nos ayudarán a profundizar o retroceder en la construcción de más justicia e inclusión. Las decisiones deben tomarse pensando en lo colectivo, desde y con los más pobres, y no según mi conveniencia individual o de grupo iluminado. Sería muy triste tener que volver a salir a la calle a pelear para recuperar conquistas ya logradas. Eso sería un retroceso. Termino con una reflexión de Hegel, con relación a la resurrección que puede ayudarnos a pensar lo colectivo. La muerte deja de ser lo que de modo inmediato significa el no ser de este algo singular, para transfigurarse, convirtiéndose en la universalidad del espíritu, que vive en su comunidad y muere y resucita diariamente en ella. Tony Fenoy. Tony Fenoy. Palabras con los pies en la tierra. Con los pies en la tierra. Como cada martes, entonces, Tony Fenoy partiendo el programa La Pulseada Radio al Medio. Tony Fenoy, ¿cómo dice que le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda? Muy bien, y quiero decir que siguiendo con el tema de la columna, de no perder lo colectivo, quiero decir que me siento orgulloso y me siento parte de ser parte de un proyecto colectivo como La Pulseada Radio, que, como decía en la columna, no solamente habla de los pibes, sino que a los pibes y a las pibas los hace sentir parte del proyecto. y me parece que esa es la gran riqueza que tiene, que comenzó con la revista La Pulseada, pero yo creo que en La Pulseada Radio se ha profundizado mucho más esto de que los pibes y las pibas sean parte de este proyecto, que no solamente se hable de los pibes, sino que los pibes y las pibas hablen. Es así, si los pibes no están todos los martes acá en Radio Estación Sur es porque, bueno, ahora estamos en un horario que a priori habíamos creído que era más conveniente, pero no nos dimos cuenta que es la hora donde están saliendo de la escuela, la hora donde van a gimnasia, la hora donde van a fútbol, la hora de un montón de cuestiones que hacen que los chicos se les complique más todavía que antes, que estábamos a las 9 de la noche. Pero bueno, por ese motivo, digo, los chicos no están más seguidos acá en este uh-huh. programa, ¿no? Hoy cuando se sentaban acá Rocío y Selene, también me acordaba de los encuentros que hicimos en algún momento en la obra, de los encuentros de adolescentes, les llamábamos por sí, sí. tener un nombre, donde un poco lo que apuntábamos era eso, a la participación, al protagonismo. Los últimos inclusive los organizaron ellos, pero con ese espíritu un poco, bueno, también de lo que quería Carlitos, de que la obra saliera en los futuros dirigentes, digamos, ¿no? Hoy uno conoce algunas experiencias por ahí, se me viene a la mente el Polaco, exacto, o pibes que pasaron por la obra que hoy activan, digamos, en su lugar donde están, en el caso del Polaco, en La Pampa, que han sido militantes y se organizan, y ese protagonismo que uno siempre busca fomentar es parte de... Muchos ve aparte, qué sé yo, el mismo, bueno, Marcelo Iafola, que hoy es dirigente, que está encargado de una UDAI del ANSES, y sus hijos que militan ahí en el barrio de 8630, ¿no? Todos están ahí militando y está bárbaro eso. Me parece que también es parte de un crecimiento que han hecho dentro de la obra. Porque me parece que esto es importante, ¿no? Siempre rescatarlo, volviendo a lo de la palabra, ¿no? Qué bueno que cada uno hable de sí mismo y no que los demás hablen de uno, ¿no? Y que digan lo que nos parece y no que nos dejen decir a nosotros, ¿no? Y me parece que esto, La Pulseada Radio, en eso siempre ha sido singular, y es algo que siempre me ha cautivado de este proyecto, es que los pibes tienen la palabra, ¿no? No se habla solo de los pibes, sino que los pibes hablan de ellos mismos. Así es. Y hablando de pibes, mirá quién llegó. Un pibe. Un pibe viejo y un viejo pibe. Marcelito Santillán. Tony, ahí te mandó, para que estés un poco más feliz, Graciela Avanzante mandó unas facturitas. Mirá, te vamos a armar para que te arranque una alegría y algo de dulce también. De acá te vas a ir un poquito mejor. ¿O no? Esperemos. Estamos haciendo todos los que estamos acá. Si tuviéramos unos tambores tocaríamos un candombe, pero no tenemos. Ahí, ¿viste? Ahí se levantan todos. Tony, antes de despedirte, recordemos que el jueves comienza el seminario Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad. Sí, ahí les contaba a Javier y a Carlos que estamos muy contentos porque hay 45 inscriptos, y así 40 alumnos de la facultad, 40 estudiantes de la facultad y 5 compañeras y compañeros que, bueno, que lo quieren hacer libremente, pero bueno, están todos invitadas e invitados para este jueves de 5:30, de 17:30 a 20:00, en el aula 18 de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, a comenzar el seminario de Cristianismo Revolucionario, Política y Sociedad, que organiza el colectivo de Teología de Liberación Pichimeise Heyer, entre los que vamos a contar, por ejemplo, con Rubén Dri, con Graciela D'Aleo, Rafael Villegas, bueno, todos los compañeros y compañeras de Cine en Movimiento. Y aparte, bueno, recordar también, y creo que hay que hacer mención, que este seminario este año va a estar bajo el nombre y la protección de nuestro querido Alejo García. Uh-huh. Así que bueno, también creo que fue parte del primer número de la revista La Pulseada, y bueno, él sabemos que nos va a estar acompañando, ¿no? También. Todos invitados entonces el próximo jueves a las 5:30 de la tarde. Todavía se pueden seguir inscribiendo aquellos que quieran. Por afuera no. Sí, los que quieran sí. Sí, ya el tema de los estudiantes ya no. Por afuera es a través del liberaciondelateología@gmail.com. Exactamente. A través de ese correo se pueden inscribir aquellos que tengan ya ganas tienen, de ser parte del seminario. Tony, una especie de programa o algo como para ir. La vez pasada yo te decía eso, que sí. Algunos siempre nos colábamos en las. No, los que no podíamos ir todos los jueves. Hay temas que son troncales, y yo la semana que viene lo voy a traer al programa. Bueno, hay temas que son troncales, que están todos los años, el proyecto revolucionario Jesús, una introducción a la teología de liberación, el tema del poder, el tema de los símbolos y fetiches religiosos, la militancia El tema de la Iglesia y dictadura y cristianismo y movimientos revolucionarios, con Martín Obregón, el tema de la militancia y cristianismo en los 70 con Graciela D'Aleo. También este año incorporamos el tema de economía social y solidaria. Van a venir unas compañeras y compañeros de Tandil que están haciendo un trabajo importante, interesante, logrando, están intentando lograr que salga la ordenanza para que la declare de interés municipal a la economía popular y solidaria. Allá, bueno, van a venir ellos. Vamos a tener distintos, bueno, Rafael Villegas con todo el tema de cristianismo y marxismo. Hay temas que son troncales y algunos que aparecen. El año pasado tuvimos el tema de periodismo e iglesia con Lalo, también tuvo el tema de Cajade. Bueno, vamos cambiando también de acuerdo a... Hay temas troncales y algunos que son coyunturales, ¿no? Todos que, invitados, bueno, entonces. Todos invitados, invitadas. Y bueno, y felicidades a la Pulseada. 13, ¿no? Ya. 13 años, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Desde la etapa de la Negri hasta ahora, impresionante. Hasta el Negro. Hasta la etapa del Negro. Qué bárbaro, ¿eh? Siempre. Hoy Carlos hablaba de coherencia. Sí, también en eso. Pero es una coherencia. Sí, la Pulseada tiene eso. Me parece que, más allá de que no podemos dejar de reconocer la transformación del país, de la región, desde el año 2002 hasta ahora, indudablemente todavía hay cuestiones pendientes y está bueno que la Pulseada Radio la siga, la Pulseada Radio y la revista La Pulseada la sigan poniendo blanco sobre negro, sigan poniéndola en la mesa de discusión, ¿no? Que no queden afuera de las discusiones si seguimos pensando o queriendo construir un país que no sea para unos pocos, sino pensando un país que sea para todos, como decía Carlitos, ¿no? Como decía Cajade. Exactamente, como decía Cajade. Tony Fenoy, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Exactamente. Qué lindo de escucharlo, Tony. Me gusta. ¿Vamos a escuchar un poco de música? Dale. Escuchamos música, sí. Dale, y después seguimos desandando un poco los 13 años de la revista La Pulseada. Candombe, oh, eh, oh. Candombe, everywhere I go I love. Candombe, oh, eh, oh. Están tocando.

que van a estar cumpliéndose el próximo domingo. Nos estamos adelantando, pero todavía no hemos dicho feliz cumpleaños, nada de esas cosas. No. Somos todos cabuleros de acá, así que no hemos dicho nada, sino que estamos adelantando un poco el cumpleaños de la revista La Pulseada. Y para eso está acá Carlos Sade, director durante ¿cuánto tiempo de La Pulseada? Dos años. Está Javier, que es el actual director de la Pulseada. Daniel Badenes, que fue director el año pasado de la revista, va a estar con nosotros el próximo martes. Uh-huh. Con él vamos a estar también recorriendo parte de la historia, también de Aresia estaremos hablando. Estará Josefina López Mackenzie también, importante Josefina en la revista. Como no, está haciendo la función de secretaria de redacción, uno de los trabajos más, no sé si más complejos, pero como que hace falta más dedicación. Hay que estar atento a todo. Y vamos a recibir a alguien que está del otro lado de la línea, que también fue director de la revista durante un tiempo. Estamos hablando de Carlos Fanjul. Buenas tardes, Fanjul, ¿cómo le va? Hola, Martín, ¿cómo te va? Te escucho lejísimo, pero adivino que por ahí andan también Carlos y Javier. Está Carlos, está Javier, está el Negrito Santillán y Damián Lambusta. Está todo. Panela fidea, ¿no? Alcancé a escuchar que dijeron el 12, para mí es el 11. Opa. ¿Cómo? Tiró la polémica. Ya empezamos a discutir. Yo quiero recordar que era el 11 por una casualidad personal que me emparenta a esa fecha 11, me sonó a 11. Pero puede ser que a lo mejor el primer número... lo vimos a la noche del día, pero salió a la calle al otro. Está bien, es cierto, la desesperación por verla puede haber provocado ese desfasaje de horas. Carlos, eras vos uno de esos locos que... Muy lejos, Martín, muy lejos. ¿Muy lejos? Ahí me, sí. No sé, más cerca estoy del micrófono, por lo menos. No, te escucho mal. ¿Me escuchás mal? Sí. ¿Seguís escuchándome mal? Bueno, ahí te volvemos a llamar. Ahora te volvemos a llamar a ver si podemos mejorar la comunicación. Ahí estaba Carlos Fanjul, que fue director luego de la partida de Carlitos Cajade, ¿no, Carlos? Sí, primero fue Marcelo Iafola, después Carlitos Cajade y después Carlos Fanjul. Hoy, ¿sabés que vos decías que hablabas de un número, el número 11 sí. de la revista, y dijiste algo así que logramos molestar con sí. ese número? Es uno de las funciones, de los objetivos, de no sé, de las premisas del periodismo ese, molestar un poco a alguien. Y yo creo que sí, por lo menos molestar cuando los poderes constituidos están formados de determinada manera que hacen que las cosas no salgan a la luz, cuando los medios de comunicación más o de difusión, a mí no me gusta hablar de medios de comunicación, los medios de difusión de las ideas que sustentan, tratan de todas las maneras posibles de lograr que la población que lee esos medios piense de determinada forma sin tomar en cuenta que para eso están escondiendo cosas. Y también se molesta de esos medios, se molesta mucho de esos medios. Lógicamente que con un calibre distinto, nosotros tenemos una fuerza mucho menor, pero bueno, es el trabajo que tenemos, la actividad que hemos elegido y es la forma que tenemos de hacerlo con la mayor honestidad posible. Carlos Fanjul, ¿estás ahora ahí? Ahí te escucho. ¿Me escuchás mejor? Más o menos, pero bueno, hay Carlos, estaba preguntándole acá a Carlos Sade, porque bueno, él recordaba el número 11 de la revista La Pulseada, y decía algo así como que en ese número lograron molestar y mucho, hablaba entonces de eso, ¿no? De la función del periodismo, de molestar a alguien. Yo siempre digo a la hora de realizar una publicación que uno no sabe cuando hace el primer número de algo, ¿cuándo va a lograr sentir que está en el camino del papel lo que en la cabeza manda, ¿no? Nosotros, no es que los 10 números primeros no resultaron importantes, pero creo que todos quienes estábamos allá por ese, creo que fue marzo de 2003 o 2004, cuando ese salió ese número 11, 2003, y ahí me parece que todos sentimos que ahí estaba el rumbo de la revista, sí, por la valentía de un montón de profesionales de la salud, de una salita de Romero como apertura a la idea, y con una producción que nos completó a todos. Me parece que ahí pudimos establecer algo que a esa altura parecía como lejano. Yo decía siempre, el hambre para nosotros está en un negrito panzón de Biafra. Más cerca en el tiempo se nos había instalado, ya sobre la década del 90, que también en Tucumán y en el norte argentino, pero que aquí en La Plata, patrimonio histórico de la humanidad, con un intendente que hacía autopista, elevaba la catedral y hacía estadios, dolía mucho que hubiera hambre a 20, 30 cuadras del Palacio Municipal. Y bueno, en ese número me parece que logramos hacer una radiografía contundente de lo que pasaba aquí en la ciudad de La Plata, y sí, efectivamente, le costó el puesto a por lo menos un secretario de Estado municipal, ¿no? Uh-huh. Y a otros funcionarios, creo. Uh-huh. Carlos, ¿cómo estás? Damián te habla. Hoy estaba pensando un poco también cómo habrán sido o qué les pasó a ustedes por el cuerpo, la cabeza, en los primeros números después de que el cura ha dejado de estar entre nosotros, digamos, ¿no? Esa pérdida tan grande por ahí para la obra. No te alcanzo a entender. Pensaba hoy, y la pregunta un poco apuntaba a eso, a saber cómo se habían sentido, cómo había sido ese momento de los primeros números después que el cura dejó de estar entre nosotros, digamos, que dejó de estar físicamente, digamos. ¿Cómo habrá sido? ¿Cómo fue ese momento de tener que sacar la revista sin esa presencia, digamos? Fueron momentos tremendos, ¿no? No para la revista, sino para la obra en su conjunto. Yo siempre cuento algo que en lo personal me marcó, que fue una charla que hubo allá en el hogar, en la segunda noche del velatorio de Carlos, donde ahí tomamos medio conciencia de que al otro día era lunes y que después de ir al cementerio, la obra continuaba, y medio que ahí a los tirones, cada grupo que estaba en los distintos emprendimientos salió a hacerse cargo. Veníamos haciéndonos cargo cada uno de un área, pero era como que siempre estaba el que desempataba o el que marcaba una línea, o bueno, nada, la fuerte presencia de líder de Carlitos no iba a estar, y entonces medio que salimos a los ponchazos todos y a los tirones. Yo alguna vez dije que me debía escribir una nota de esos primeros tiempos, porque ahí también pudimos ver que lo que inculcaba Carlitos, en mayor o menor medida, mejor o peor, según los resultados, había hecho carne en un montón de militantes que en los distintos emprendimientos estábamos, ¿no? Uh-huh. Y tanta fue la confusión que ahí con Carlos y con todos los muchachos nos tiramos a hacer un gran número homenaje de Carlos. Uh-huh. Creo, Carlos, que habrá sido la revista más grande en cantidad de páginas, no creo que la hayamos repetido, de las 40 y pico esa vez fueron, que yo, 80, 90. Sí, no me acuerdo del número, pero era el librito, era, ¿no? el doble porque abarcaba dos meses, porque bueno, no habíamos podido sacar el número, creo que de noviembre, y creo que fue claro, o sea, noviembre, tenés diciembre. Razón. Sí, tenés razón, fue en diciembre, y hasta cometimos, después lo vimos, un error legal, que es que figurara como director de ese número, que era el 48, siguiera figurando Carlos Cajade. Fue un error a propósito, ¿eh? El muerto que parla. Fue un error a propósito. Sí, sí. Y incurríamos en un error legal, que no era el caso, porque no nos importaba nada. Ninguna segunda intención, pero lo cierto es que desde el punto de vista judicial, el director de una revista es al primero que lo citan para quejarse de algo judicialmente, por ejemplo, en una eventualidad, con lo cual tiene que ser una persona física, viva, digamos, ¿no? Uh-huh. Y ese primer número lo dirigió, ya no estando, lo dirigió también Carlitos Cajade. Uh-huh. Y bueno, nada, después se decidió que yo fuera el director de la revista, y creo que a partir de ahí, durante muchos meses, hicimos algo que hoy lo miro a distancia y digo, bueno, está bien, no podía ser de otra manera, que en su momento violaba el acuerdo inicial de la revista, que era, después de largas charlas con Carlos, yo era uno y otro compañero más, le taladrábamos la cabeza diciendo que la revista, para crecer en serio, tenía que no ser autorreferencial, no ser una revista de Cajade, ni tampoco una revista de la obra de Cajade, que viviera hablando, si no, no pasaba de ser una especie de house organ, de medio de comunicación que cuenta las actividades de cualquier institución, que para trascender en la sociedad no debía casi mencionarlo a Carlos, o mencionarlo algunas veces, pero sí, en cambio, hacernos cargo de toda la problemática que determinaba que existieran instituciones como la del padre Cajade. Así que ahí volábamos en economía, en política, en cultura, en sociedad, en deporte, en barriales, en lo que fuera, y rápidamente encontrábamos, como decía Carlos Cajade, algunos que vivían para fabricar chicos de la calle y otros que luchábamos para que eso no existiera. De todas maneras, en los números subsiguientes y durante mucho tiempo, y tal vez hasta hoy también, seguramente, nombramos más a Cajade que lo que en aquellos primeros 2 o 3 años, porque en realidad también creo que necesitamos y nos afirmamos en su figura y en su teoría llevada a la práctica para seguir haciéndonos fuertes en la militancia de cada uno, ¿no? Uh-huh. Así que la revista levemente cambió un perfil en cuanto a que sí era más autorreferencial, sin olvidar que lo principal seguía estando en la denuncia, o en la denuncia de todo aquello que provocara chicos de la calle, o en el respaldo y el acompañamiento de todos aquellos sectores que luchaban y luchan día a día para que eso no exista más en la Argentina. Carlos, muchísimas gracias por atendernos y ayudarnos a encontrarnos con estos 13 años de la revista La Pulseada, que va a estar celebrándolos el domingo 12 de abril, aunque también lo podemos empezar a celebrar el sábado 11, si total. Podemos hacer un gran fin de semana. Todos los días. Podemos estar todo el fin de semana celebrando los 13 años de la revista. Lástima que a vos el alcohol no te gusta, Martín. Así que no podríamos contar con esa parte del festejo, pero bueno, nada, Martín, no, gracias a vos, te pido mil disculpas porque la verdad que lo intenté, pero se me complicó demasiado el día para llegar a la hora que me había comprometido, pero bueno, nada, es un gusto siempre con Carlos, con Javier y con todos los muchachos que le dimos forma de entrada y que se le sigue dando forma a una intención de periodismo alternativo que refleje lo que a lo mejor en otros lados no se refleja con tanta facilidad. Carlos, de nuevo, muchas gracias. Un besito. Acá te saluda el Lerito Santillán, mirá. Hola, besito. Marce, querido. ¿Cómo andamos? Pero recontra bien, si te escucho. Te vi bailar ahí, te vi bailar por Uruguay también, ¿eh? Ahí me anduvo escribiendo cosas, Javier. Ah. Te fue bien ahí, ¿no? Sí. Lindo tuvo. Estuvo lindo. Le mostramos a los uruguayos cómo sabemos bailar acá los de este lado, ¿no? Uh-huh. Bueno, te mando un beso grande, negro querido. Vos también un beso. Chao, viejo, chao. Chao, Carlito. Chao, Carlos. Bye, bye. Chao, Carlos. Chao, Javier. Uh-huh. Chao, Martín. Carlos Fanjul, uno de los directores también de la revista La Pulseada, nos ayudaba a acercarnos a este nuevo aniversario de la revista. Vamos a escuchar algo de música y después volvemos a encontrarnos con los chicos. Los chicos son los que, por ejemplo, ahora eligieron este tema para continuar en este programa. Yeah. Seguimos acá con la acá en la Pulseada Radio. Recién terminamos de escuchar Damas Gratis, Tus Ojos Lloran por Amor. ¿Quién eligió ese tema? Dani. Ah, el Dani. Dani, vení, acercate un poquito al micrófono. ¿Cuántos años tenés, Dani, vos? Yo tengo 15 años. 15 años. Sí. ¿Y por qué elegiste ese tema? Porque me gusta. ¿También estás enamorado, como dice Selene? No, todavía no, soy muy chico. Reola cero. Como dice, tengo un par de chicas en la escuela. Ah, bueno. Eso es otra cosa. Recién... Eso es otra cosa, no es amor eso. No. ¿No, no es amor? No había. No sé, digo. Depende. Hay que ver. Está Francesca por ahí. Dando vueltas de mano en mano. Y seguimos en la Pulseada Radio con Selene, con Rocío y con Dani, pibes de Barrio Aeropuerto y la obra de Cajada. ¿Ustedes estuvieron en la casita de los niños también o no? Antes de estar en casa joven. Sí, sí, también. De los bebés también. ¿En la casita de los bebés? ¿Vos tuviste, Dani? Sí, tuve casa de bebés, casa de los niños y casa joven. Mirá. ¿Y en la casa de los bebés ustedes no? ¿Ustedes dos? No, yo no. No. Yo estuve en casa de los niños y en casa joven. Yo estuve en de los bebés, casa de los niños y ahora en casa joven. Mira vos. ¿Y cómo ven? Recién hablábamos de las cosas que pasan en el barrio. Lo que estaría bueno que dejen el Facebook, ¿no? Sí. No, estamos acá hablando con Azul. Nos está escuchando. Los escucho. Le mandamos. Mierdas. Aguante aeropuerto, Bachini, aguante la radio y casa joven. Ah, recargos, jaja. Bueno, un saludo para Azul, Colombo. Le mando saludo a ella, también a los hermanos. A los hermanos, a la Viri. A Juan. A Gabriel. Ay, los extraño. Los extraña, chicos. Nosotros yo también. Así que yo también. No, yo tampoco. ¿Está escuchando ahora Azul? Qué grande, le mandamos un saludo entonces. Acá. Ha venido varias veces Azul acá. Sí, puso. Qué grande. Un beso. Decir, Azul. Pasá por mi casa a tomar mate. Con ella entrevistaron a Sabela, ¿no? ¿Eh? ¿Sabela o a Verón entrevistaron con Azul? Estuvieron ella también. Ah, ¿estuvieron ahí? Sí. ¿A quién entrevistaron? A Verón, a Sabela, a Cacho Malvernat. Sí. Así que bueno, saludo grande para... A Sabela puso acá su... Está hablando por Facebook. Habría que Moñete. Sumarla. Tenés que venir un día, Azul. Habría que llamarla por teléfono, Azul, para que se sume. ¿O no? No sé si llegamos. Chan, chan, chan. Tensión, chicos. Y si no, la semana que viene podemos hablar con ella por teléfono. Y pero sí. ¿Por qué no? Recién hablábamos un poquitito de atención. Yo estoy escuchando. Hablábamos de las situaciones que pasan en el barrio, de la pocha. Ustedes, bueno, siempre se criaron en el barrio Aeropuerto, ¿no? Sí. Más allá de que vos, Ro, estuviste viviendo algún tiempo fuera de la ciudad de La Plata. Sí, año y medio. En Bransen. Pero más allá de eso, prácticamente toda la vida ahí en el barrio Aeropuerto. ¿Cómo lo notan al barrio? ¿Aeropuerto? Sí. No, hace poquito está tranquilo. Está tranquilo. Sí. No, tranquilo no. Tranquilo. Todavía... Por ahora. Desde lo que pasó del chico este Facundo. Ah, el marciano. ¿Qué pasó con Facundo? Es que... el primo de Mauri. Sí. Lo mataron. Lo chocaron. Lo chocó un patrullero. Claro. Sí. Iba en la moto a una joda y... Nada, dijeron que le habían robado a un tachero y que el tachero llamó a la policía, entonces lo salieron a correr. Y el patrullero, en vez de frenar, le tocó la rueda de atrás y lo pasó para arriba. Y después de eso lo que pasó fueron todos los del barrio a hacer quilombo ahí en la comisaría, casi la queman a la comisaría. Y la otra vez también charlábamos sobre esto, de muchos pibes que terminan... la vida así, mal, como él o como contábamos de la pocha. ¿Les preocupa ese tema a ustedes como jóvenes y como pibes? Y sí, eso es lo que estamos hablando hoy en Casa Joven, en Jóvenes sin Memoria. Porque lo notaron en la pochita, pero hay dos chicas más de por medio amenazadas. Tienen hijos y le amenazaron que le van a matar a los nenes. Eso no... O sea, nada que ver, los nenes no tienen nada que ver en todo lo que pasó en eso. Y ahora lo meten a los nenes que lo van a matar. Porque hay cualquiera. Hay una chica que, o sea, sabe dónde para, con quién se junta y toda la bola. Sí, pero más allá del caso puntual, es como que uno ve que hay demasiada violencia, pero demasiadas armas, ¿no? Dando vuelta por el barrio, ¿no? Así como si nada. O sea, y todo eso. La otra vez que yo volví a la casa de ella y veníamos así por... ¿Qué calle es la de la Llona? 604 y 1. 1 y 604 y paran dos en la moto y que casi más nos roban. Mi novio iba reencascado. Y lo había reconocido porque son del barrio, de ahí, de Villalba. O sea, no les importa, están drogados y no les importa si sos del barrio, si sos conocido, si sos amigo, no les importa. Eso. Te roban igual. Eso por tanta droga. Sí. O sea, por más que no lo el porro no sea legalizado y no te lo vendan así fácilmente, o sea, los pibes ya saben dónde ir a comprar. Eso. El jale lo mismo. Es con Poxirram. Eso es lo que estábamos hablando la otra vez. O sea, te mata. Te mata y otra que te la venden así como si nada. Eso, ¿vale? Vos vas a la ferretería y ahí nomás te la dan. Le pedís y ya, te la venden enseguida. ¿Y cómo se naturaliza, no? Que por ahí... El tema es que está en todos lados la droga. Hasta un policía te la puede dar, que es corrupto, te la puede dar también. Tanto como afuera como adentro de las cárceles. Eso es lo que estamos hablando también, que yo antes cuando iba al centro, hace cagadas. Decilo más alto. Cuando iba al centro a hacer cagadas, como no tenía que hacer, veía que un policía le decía a unos amigos que tenía yo, que si no le traía nada, los mandaba adentro. Y por ahí pero digo, es como normal escuchar algunas situaciones como, sí, aquel tiene un arma, o hubo un tiro allá, otro tiro allá. Hoy en día, si no son corruptos, no son nada, dijo Azul. Azul dice que la llamen, acá pasó el número. La semana que viene la podemos llamar a Azul, ¿no? Franchu. Ahora no va a haber tiempo, porque ya estamos cerrando. Pero, a ver, ¿qué dijo? Está interviniendo a través del Facebook. Acá dice, hoy en día, si no son corruptos, no son nada. Con una guiñadita así. Y bueno, son temas difíciles para tratar con los chicos, ¿no? Sí, son difíciles para tratar siempre. Pero bueno, ustedes a través de Barullo pueden volcar todas estas historias que se viven en el barrio, ¿no? Que ustedes las viven todos los días. Sí, Barullo es una herramienta como para contar lo que ustedes viven. Eso es lo que estábamos hablando con Javi, que estaría bueno sacar eso de la pochita y eso que pasó con Facundo, también estaría bueno sacarlo. No solo para qué cosas, sino que no es solamente los chorros, los drogados, también es la policía, eso es lo que tienen que ver, los jueces. Esos también no son solo porque se drogan, vienen y drogan. No, porque los policías también. Detrás de esto también hay policías, no es solo porque se drogan y quieren salir a robar y no le importa si sos, no sé, estás drogado, sos chorro, ¿entendés? Pero ellos tampoco tienen la posibilidad, o sea, no tienen ganas de ayudar por ahí. En ese sentido, hay pibes que se quieren recuperar y no tienen la posibilidad. Hay madres que se preocupan y los quieren internar y nunca te dan la posibilidad, ¿entendés? Mi mamá buscó miles de lugares para mis hermanos. Nunca le dieron un lugar, siempre con peros que la mandaban de un lado para el otro, hasta Romero se fue. Y ya no decía, ¿dónde voy a sacar ayuda? Pero ellos tampoco te dan la posibilidad de recibir ayuda. Y después se quejan de lo que pasa. Tampoco es echar la culpa hacia los pibes porque, se drogan y roban. Pero también están los policías. Hay como un trasfondo detrás de todo, ¿no? Lo que leemos en los diarios, hoy arrancábamos leyendo una noticia que salió en el diario El Día, justamente no habla de estas cosas, ¿no? Siempre habla desde otro lugar. Siempre, porque vinieron, me robaron, y no sé, porque estaba drogado, vino y me robó, y ¿vos qué sabes? ¿Si el pibe lo hace porque quiere o si lo está mandando alguien detrás de eso? Sí. No saben, hablan por hablar. ¿Qué saben ellos? Igual los policías es como que hay algunas veces que no hacen nada, que no les interesa. La otra vez estábamos ahí en la casa de ella y por allá vienen unos nenes que son del barrio y dicen que había un chabón tirado en el campo, tirado ahí. Estaba muerto, dije. Estaba muerto, supuestamente, pero no estaba. Y nosotros llamamos a la policía, todo, y como que nunca vino. No apareció nada. Es como que le decimos y nos toman el pelo nomás. Bueno. Para que juegue la nena. Quería preguntarles, yo antes de terminar, en este panorama que ustedes nos pintan allí del barrio Aeropuerto, ¿qué lugar ocupa Casa Joven, a donde ustedes están yendo? ¿Qué importancia tiene un lugar así? Ahí en el barrio sí tiene importancia porque permite que los chicos no estén tanto en la calle, por ahí. Que tengan un lugar donde recrearse, donde aprender, ponerle música, que ahora estamos haciendo la banda otra vez. Barullo, que está bueno salir a entrevistar a la gente, no quedarse sentado enfrente de una computadora, como decía Mariano. Jóvenes y Memoria. Jóvenes y Memoria, que eso hacemos todo un proyecto de la inseguridad, por ahí de drogadicciones, o después lo presentamos en Chapamalá. Salir a recrearse un poco también. Está bueno eso. Porque de un lado te ayuda, por ahí hay chicos que se drogan y más allá de eso, pueden ir, ¿entendés? Recrearse, para no estar pensando solamente en el porro. También están los educadores que también le dan consejos. Ayudan muchos. Sí, ayudan muchos. Y tienen un re aguante. Sí. Porque tienen que tener. Y los aguante. Queremos muchos. Ah. Ay, no, a Javi sacalo. ¿Qué decís, Carlos? Hay plantel para continuar desandando historia de la pulseada. Estaba pensando en el Tony que decía la importancia de que. De que de escuchar ustedes hablen y no que nosotros hablemos de ustedes. Uh-huh. Y estaba escuchándolos y digo, ¿cómo hay que escuchar, no? Así es. Y aparte, bueno, ahí también, como decía, pensaba que, bueno, hay un plantel esperando tomar la posta también de la revista La Pulseada, ¿no? Ojalá puedan terminar la escuela. Ahora ahí Rocío buscando un lugarcito en una escuela, porque lamentablemente hay pocos cupos en los colegios, es uno de los grandes problemas. Eso también es un tema, los vacantes en la escuela. Y en las guarderías. No, fue guardería. Saca guardería porque... Vacantes en las guarderías del barrio es muy difícil encontrar, y vacantes en los colegios también, y bueno, ojalá que puedan, tuvo recibo ahora, y Selene también, tratando de encontrar el cupo en un colegio. El Dani también ahí con su historia de ida y vuelta con el colegio, pero tratando de encontrar el rumbo ahí, de terminar, y quién te dice, ¿no?, que en algún momento puedan estar trabajando de cualquier cosa, ¿no? Pero, por ejemplo, de... Y a mí me agarraron como educadora. Periodismo, ¿no? Sí. A mí también. Y esa es otra de las metas, ¿no?, martes. De Casa Joven. En Jóvenes Memoria, ¿no? Sí, Jóvenes sí. Memoria. Educadora de Casa Joven. Selene Rocío, que recién hablábamos, ya nos vamos, ¿no? Pero trasvasamiento generacional. Hablábamos de la pulseada y de la casa de los bebés y del 2001, 2002, uh-huh, cuando nace la revista. ¿Y ustedes en qué año nacieron? ¿Vos, Dani, en qué año naciste? 2000. ¿Vos, Cele? ¿Eh? ¿En qué año naciste? 1998. Yo también del 98. En el 98. Y cuando nació la revista, alguno de ellos, vos, Rocío, capaz que estaban en la casita de los bebés. Así que mira. Uh-huh. Ahora acá dice Azul, dice, hay un dicho que dice que los chiquitos no mienten. La verdad que Casa Joven, ay, para. La verdad que Casa Joven hace algo muy grande con los pibes del barrio. A todos de algo nos sirve la ayuda y la charla que nos dan día a día los educadores. Tiene mucha razón. Tenés razón, Azul. No. Por una vez en la vida. Te bancamos de acá. Nos empezamos por ahí, a... Está por ahí, además que es de Francesca, está Tomás Bober, uh-huh, coordinador de Casa Joven. Que sí, me está haciendo de niñera. De babysitter. Babysitter. Con el pecho inflado de todas las cosas que están diciendo. Y que está con el pecho inflado también es Josefina López Mackenzie, que agradece las palabras de Carlos Sade. Está escuchando también. Me quedé recorto. Sí. Hablamos de los libros, del libro de ella. La semana que viene será una oportunidad entonces de encontrarnos con esa historia. Va a estar Josefina, va a estar seguramente también Daniel Badenes, y con ellos estaremos, con ellos continuaremos desandando, como decía, los 13 años de la revista La Pulseada. Nos vamos, Javier, ¿te parece? Con estos testimonios que quedan ahí dando vuelta en el aire, las palabras de las chicas. Selene, Rocío y Dani. Selene, Rocío, Dani y Santillán, que hoy estuvo poco más callado que de costumbre. No hay vamos, algunas pero... palabras que Marcelo ahí dejó en un papel para su abuela. Palabras sueltas, reflexionando. Lo de mi abuela, Mirta. La primera, quiero escuchar rock, cumbia, candombe. Una chica de Uruguay. Son cosas sueltas que fue pensando Marcelito Santillán. Besos, Negrito, te mando. Acá Azul manda besos al Negrito Santillán. Besos para Julito y por todos los que estábamos en el entierro. Un beso para la familia. La palabra de Marcelito Santillán. Nos vamos, Santillán. Nos vamos. ¿Está un poquito mejor? Un poquito. Poquito nomás. Un poquito. Chiquitito. Un poquito. De a poquito vamos a ir ayudando a que el Negrito se sienta mejor. Nos volvemos a encontrar. Carlos, muchas gracias por quedarte las dos horas. Gracias a ustedes. Lo mismo para ustedes. Cuando quieran, cuando puedan. Sabemos que el horario a veces no ayuda, pero bueno, acá estamos para que ustedes vengan. Azul, anda el miércoles a Barullo, Azul. Rata. Bueno, gracias, Javi, a ustedes. Gracias también. Ahí está Milcar Burgos, bueno, Tony Fenoy, Damián Lambusta, Carlos Fanjul, todos los que se sumaron a repasar los 13 años de la revista La Pulseada. Nos volvemos a encontrar nosotros el próximo martes a las 5 de la tarde. Que tengan ustedes muy buenas tardes. Chau.